Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com. También podés encontrarnos en las redes, somos @pabellontextual. Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Rosario, a orillas del Paraná. En esta ciudad existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal. Es punto de encuentro y reflexión. Sede también de Lazo Ediciones, del podcast Temperamento, de los Cuadernos de la Negación y del boletín Oveja Negra. Les compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo también, además de habitar el Rosario, habitan en este pabellón de máxima libertad. Quédate, dale, escúchalos. Estamos en la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo de Rosario, entre compañeros, entre libros de la biblioteca, una biblioteca que lleva ya décadas acá en la ciudad, y también entre libros que venimos publicando nosotros. La biblioteca es algo más que una biblioteca. Nuestra editorial se llama Lazo Ediciones. Queríamos hablar justamente de un ciclo que hicimos el año pasado, en octubre, que se llamó Ciclo de Cine Anticapitalista, que lo empezamos a pensar cuando nos propusimos estudiar el desarrollo del capital en Argentina y la formación del Estado argentino. Un Estado que, notoriamente, un Estado genocida, que se basa, como todos los estados, en el asesinato, la coacción, la masacre. Pero bueno, queríamos indagar un poquito más hacia el norte y hacia el sur, cómo fue el desarrollo de este país. Viendo hacia el norte, más que nada, como la apropiación de la fuerza de trabajo, la coacción y la masacre hacia el sur para la necesidad del capital, de necesidad de tierra. En ese camino encontramos dos documentales que nos parecían bastante interesantes compartir, que bueno, los pasamos acá en el espacio, siempre con la intención también de que se pueda reproducir en otros lugares. Los documentales están online. Uno es Diablo, Familia y Propiedad, es un documental del año 98 que rastrea la historia de los ingenios azucareros en el noroeste argentino. El documental se centra en dos: el famoso ingenio Ledesma en Jujuy y el ingenio azucarero de Patrón Costas en la provincia de Salta. Un material que nos pareció muy bueno, por eso también lo estamos recomendando, porque bueno, va a abarcar casi todo el siglo XX, esta región de Argentina, desde la modernización, digamos, de la explotación azucarera, la apropiación de las vidas ajenas, en este caso de las comunidades Com y particularmente de chiriguanos de la región, que son convertidas en peones de los ingenios, pasando por las rebeliones de los sindicatos azucareros en la década del 40, toda la organización proletaria en la década del 60 y el 70, y el documental termina de una manera muy ilustrativa con la pueblada que se dio en Ledesma en mayo de 1997. Es decir, abarca, bueno, muchas cuestiones muy interesantes acerca de este tipo de explotación industrial de azúcar, tan importante para la economía argentina, tan importante para el noroeste argentino, que, bueno, tiene todo este revés de miseria extrema, de superexplotación y de persecución aquí al proletariado que se ha querido organizar a lo largo del siglo, ¿no? El documental se llama así, Diablo, Familia y Propiedad, porque bueno, es propio del noroeste argentino. La existencia de un mito creado, es raro porque es un mito creado no en tiempos antiguos, sino con la llegada y la modernización del capital a la zona, que es el mito del familiar, que es una especie de perro diabólico que habita dentro de los sótanos de los ingenios y que su existencia se basa en que, bueno, el patrón debe entregarle una cantidad de peones al año, ¿no? Para que este animal lo haga prosperar y pueda subsistir, digamos, ¿no? Es una forma un poco mitológica de explicar el funcionamiento del capital que encontró la gente en aquellos años, por qué de repente una industria crecía tan rápido, imaginémonos, gente de campo, gente rural, encontrarse de repente trabajando en lo que eran los ingenios azucareros en aquel tiempo. Son plantas enormes que eran extremadamente modernas para la época, el volumen de producción que tiene por día, la gran prosperidad de los patrones y por qué cada tanto tiempo desaparecía gente de entre los surcos, desaparecía gente en las plantas de la fábrica, ¿no? Sobre todo cuando la gente intentaba organizarse. Es decir, el mito recorre un poco toda la historia proletaria de esa región del país, por eso lo hace tan interesante. Además del documental, tener una muy buena visión de clase del asunto, ¿no? Otro documental que pasamos aquí en la biblioteca, complementando el ciclo, fue Tierra Adentro, que es un documental del año 2010, a partir de lo que se conoce como la conquista del desierto, que historiza un poco el nacimiento del Estado argentino y también del chileno, ya que abarca un poco de la historia de Chile también, con lo que fue la pacificación de la Araucanía, y a través de diferentes historias que se van cruzando, ¿no? En zona del norte patagónico, un niño mapuche, las comunidades rurales, un escritor, bueno, periodistas, hay un fin de personajes que se van cruzando y van haciendo esta historia a partir de esta historia argentina en la Patagonia, a partir del despojo, a partir de la masacre, a partir de la avanzada militar, ¿no? Es muy interesante el documental. Los dos documentales tienen en común que en ambos entrevistan a sectores de la burguesía, digamos. En el documental Diablo, Familia y Propiedad habla Inelia Arrieta, digamos, la esposa de Blaquier, o sea, la dueña del ingenio Ledesma, y en Tierra Adentro hablan algunos historiadores nacionalistas justificando la conquista del desierto, ¿no? Que también es muy interesante porque, bueno, muchas veces este tipo de historiadores, funcionarios estatales, digamos, dicen las cosas sin tantos pelos en la lengua y hablan realmente cómo se construye un Estado, digamos, a partir de la modernización militar, a partir de una estrategia de avanzada sobre los territorios, reduciendo a la gente a proletarios, ¿no? Sí, y esa también lo pensamos como del pasado hacia el presente, cómo se funda el Estado argentino, cómo se desarrolla el capital en ese territorio, pero también hoy vemos cómo se sostiene también de la misma manera, porque si algo nos llamó, digamos, a tratar de indagar un poco en el pasado y en cómo se forma todo esto y cómo empieza la masacre, el despojo, es también a partir de la lucha que dieron varias comunidades mapuche en lucha en el sur, como a partir de eso también es que nos surgió la curiosidad, pero se sigue viendo hasta el día de hoy la cuestión de clase, digamos, de cómo ya todo esto, todas estas comunidades ya proletarizadas, primero lanzada al trabajo y hoy ya lanzada a la desocupación. A la desocupación, a la miseria, digamos, que de hecho el documental sobre los ingenios azucareros, bueno, termina justamente con el surgimiento del movimiento piquetero a fines de los 90 en Jujuy, en Salta, que también fue muy importante, junto con el surgimiento del movimiento piquetero justamente también en la Patagonia, ¿no? Sí, un poco viene esto a... sobre las cuestiones que están pasando hoy en día, incluso en la Patagonia, en el norte, bueno, que tienen un poco esta raíz de explotación y de avanzada militar estatal, ¿no? Y bueno, ya que estamos entre libros, también queríamos comentar un poquito algunos libros para quienes estén interesados en pensar un poco esta cuestión. Al menos nosotros arrancamos con Nicolás Iñigo Carrera, que tiene un trabajo muy interesante sobre el Chaco, que él hizo en los 80s, que se llama Campañas Militares y Clase Obrera, Chaco, 1870-1930. Después de David Viñas también, sí. Indios, Ejército y Frontera. Es un clásico de David Viñas, escrito en los 70. Tengo entendido, escrito en su exilio en México, Indios, Ejército y Fronteras, que bueno, ahí David Viñas con su estilo tan particular y siempre muy lúcido, bueno, también analiza la avanzada militar hacia la Patagonia y también le dedica un capítulo hacia la avanzada militar en el Chaco. Álvaro Yunque, Liborio Justo. Liborio Justo, uno de los primeros socialistas de la Argentina que trata la cuestión. Y bueno, este año que es un año de censos también, sí. Es interesante ver, en internet está cargado por el Estado, el primer censo que hizo en Argentina, donde ahí ya empieza a clasificar un poco la población y lo que hace cualquier Estado, ¿no? Como esta cuestión de clasificar, calcular para desarrollar la maquinaria capitalista. Así que bueno, esta es un poco la intención desde una perspectiva anticapitalista, ver la historia de esta región, compartirlo. Esto en algún momento tenemos intención de publicarlo, así que ya habrá novedades. Así que bueno, un saludo para vos, Mario, y para toda tu audiencia. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Escuchamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo de Rosario, Argentina. Si te interesa contactarles o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com, en Facebook como Alberto Giraldo o en Instagram donde son Biblioteca Giraldo. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.